Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana y un minuto, amigas y amigos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Viernes, hoy viernes 7 de febrero. Última semana, digamos, último día de la semana laboral. Y nosotros estamos acá ya con mucho optimismo. Buenos días, Omar, gracias. Y pues, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a escuchar voces como de Yapu, por ejemplo. Esta grande del Perú, Eva Illón. El grupo ecuatoriano Quimera. Tenemos un especial de Eduardo Falú también. Como no podía faltar, Rubén Blades. Una entrevista, tenemos una entrevista pues con Nicolás Camba, de la obra Cantos Cuentados de la Asociación Humboldt. Igual James Peterson estará con nosotros para hablar de Metálico. Y nuestras voces latinoamericanas, Cantos con Sabor a Vida, como no. Tenemos realmente mucho, mucho que compartir con ustedes para el día de hoy. Igualmente haremos referencia a este libro de la historia, de la memoria colectiva, de uno de los barrios tradicionales de Quito. Me refiero al barrio La Mariscal. Igualmente tenemos el libro. Tenemos el libro de Empodérate, el volumen 3, Cambia tus emociones y vive a plenitud. 9:05 a.m. y pues vamos a iniciar con música. Lo vamos a hacer con el grupo Illapu. El tema es Vuelvo. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. 9:10, amigas, amigos, y entiendo que ya está acá, le estoy mirando a Flavio. Le invito para que nos haga el favor de compartir con todas y todos la nota para el día de hoy. Muy buenos días, Beatriz, Omar y nuestro nuevo Andrés. Bien, 9:10. ¿Qué has preparado para el día de hoy, Flavio? Acerca de todos los países y cómo han contribuido al cambio climático que estamos viviendo debido a esta terrible y continua contaminación. Industrial, carros, incluso el tabaco destruye la capa de ozono. Bueno, te escuchamos. Resulta que se hizo un estudio, un análisis acerca de cuáles son los países que más contaminan y destruyen al medio ambiente, entre los que un top de los que están destruyendo mayormente están países que son bastante industrializados, como son China, como son Japón, como es Estados Unidos. De hecho, con Estados Unidos hay una, se podría decir, anécdota. Como usted conoce, se dio el protocolo de Kioto, más o menos entre el año 2002 y 2004. El gran ausente del protocolo de Kioto fue precisamente Estados Unidos, considerado el país que tiene mayor contaminación ambiental. Ellos en ese momento, hasta ahora, no han rectificado lo que es el protocolo de Kioto. Es una especie de compromiso que no es lo mismo para todos los países, porque no todos los países emiten gases nocivamente como el resto de los países. Sin embargo, sí se debe bajar sustancialmente la contaminación, por lo menos en un 5% cada año. Sin embargo, esto no se ha respetado. El problema de los más grandes y fundamental no solo se da en la capa de ozono, sino que también se da socialmente. Un país industrializado, ya sin siquiera poner qué país, produce contaminación, destruye la capa de ozono, y muchas veces ni siquiera esa contaminación la produce en su propio país, sino que lo hace en un país al cual lo está tercerizando. Por ejemplo, un país bastante grande, potencia mundial, va hacia otro país que es considerado subdesarrollado. En ese país adquirirá mano de obra barata, donde las condiciones de trabajo serán infrahumanas y explotarán a la gente, haciéndoles trabajar por 1 o 5 centavos la hora. Todos los desechos de toda la fábrica son tirados de una manera totalmente despreocupada hacia el río. Tienen un como un desagüe y todos los desechos son lanzados al río. Lo que pasa después es que el río se contamina tanto de basura que la flora, la fauna dejan de existir. De hecho, hay fotografías que toman desde lejos a ríos contaminados y parece que fueran botaderos de basura, pero en realidad fueron alguna vez ríos, solo que están terriblemente contaminados. Y como te cuento, son países que son tercerizados, entonces el país que están contaminando usualmente ni siquiera es el suyo, sino que van a otros países a contaminar para contratar mano de obra barata. Cuando te refieres a tercerizados, ¿nos puedes ampliar un poquito más? Sí, es como le dije antes, es un país, digamos, capitalista, una potencia mundial, que para su fábrica, para la mano de obra, se va a otro país considerado de subdesarrollo, digamos. Entonces ahí contratan a la gente y la gente trabaja en condiciones infrahumanas, totalmente explotados, no tienen seguro, ningún tipo de beneficio, son como máquinas. Te refieres un poquito, por ejemplo, al sistema de maquilas, ¿no es cierto? Donde, como ya se ha comprobado, en Filipinas se descubrió una fábrica donde en un espacio digamos de 5 metros lineales habían como 150 trabajadores sin la posibilidad de tener aireación ni asientos, entonces trabajaban en cuclillas y a la hora de su comida, como no había más dinero, más economía, lo que quiera, entonces ellos apenas llevaban un poco de agua en algún recipiente y trabajaban casi 24 horas al día, con un pago obviamente ofensivo, diría yo. Muchas veces hay que tener cuidado. Hay compañías que contaminan bastante y, por ejemplo, en la ropa o en algún producto, no sé si se han fijado, que dice por la compra de este producto el 1% o el 2% va a tal fundación, ¿ya? Por ejemplo, en una investigación que se hizo, una compañía, que obviamente no voy a decir el nombre, pero digámosle X. Oye, bueno ya. Una compañía X tenía en sus etiquetas de la ropa, decía, si compras este producto, estás contribuyendo con el 2% a tal fundación, que es una fundación benéfica para los países pobres, la gente pobre, etcétera. Y eso decían, claro, eso mira tú, es un mensaje súper lindo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esa compañía tenía a la gente tercerizada de otro país trabajando por un centavo la hora, sin ningún tipo de beneficio, igual sin condiciones, totalmente explotados. Entonces, es como paradójico, o sea, ellos quieren ayudar, pero son ellos mismos los que tratan mal a la gente. Y el daño ambiental es totalmente, claro, o sea, se puede decir en algunos casos irreparables. Como ejemplo, en nuestro Ecuador tenemos el caso de Chevron. Antes del caso de Chevron también teníamos ya el caso de Texaco. Son realidades, derramamientos de petróleo masivos acabando con fauna, flora y el agua que bebía la gente. Bien, eso es. Con eso concluyes tu nota el día de hoy, Flavio. Y con una reflexión para todos. Recapaciten a las compañías. No, en sí, una recapacitar toda la gente, la verdad. Claro, nosotros no podemos hacer mayor cosa. Sin embargo, tal vez sí podemos contribuir un poco con la pequeña industria, que en estos casos es la más sana, y estaríamos ayudándonos entre nosotros mismos. Mil gracias, Flavio. Te agradecemos por la investigación para el día de hoy. Nosotros vamos a seguir con Juntémonos en la Casa, 9 de la mañana, 15 minutos. El día de hoy recordarás que habíamos invitado precisamente a James Peterson, con quien vamos a compartir una conversación. Así es que sí, ya les pudimos introducir un poquito de básicamente de los conceptos del Black, del Dead, para que la gente entienda. Ahora sí, vamos a preguntar lo fuerte, desde preguntas así, desde lo más sencillas hasta, no sé, más con orientación a desmitificar sobre toda esta música. Sí, cuando se habla un poco de desmitificar es importante. Muchas veces vemos por las calles, vemos en espacios públicos a muchachos con cabello largo, con ropa negra, muchos de ellos, hay estos stickers de una calavera, digámoslo así. Ya. Aquí nuestro compañero Andrés está usando uno. Sí, así le veo. Sin embargo, de eso, inmediatamente, en muchos casos asociamos a delincuencia, a droga, ay, estos patanes, miren, ahí con pelo largo, sucios estos. Es decir, somos agresivos, no tenemos respeto realmente por la otra persona, ¿no? ¿Qué pasaría si al revés, a quienes no lucimos así, nos calificarían de, ve, pues esas calaveras ambulantes ahí viejos, horribles, anticuados, con esa ropa ridícula? Tampoco nos va a gustar. Entonces el respeto es de algunas vías, es de doble vía. Queremos que nos respeten, respetemos. Suelo hacer alusión a la época de los 50, de los 60, cuando el hipismo era también una forma de expresión, de denuncia, de decir las cosas. Muchos de quienes me están escuchando se acordarán cómo lucían en ese tiempo. O tal vez fueron. Entonces, ciertamente no habían calaveras en ese tiempo, la ropa negra no era un referente, pero sí, por ejemplo, los pantalones con las bastas muy anchas, las plataformas, o de una vez los tenis sin medias, las, inclusive para los varones, las camisas con vuelitos, y luego los pantalones, no habían pantalones que no sean, por ejemplo, de esa tela, como lo que decíamos en ese tiempo, tela hindú, que no era tal, ¿no? Era la tela con lo que se forraban los colchones, así de rústico, de liencillo, y mientras más extravagante era, pues mejor. ¿Ese no era ya también en la época disco o si era todavía en los 60s? Más bien en los 60s, en los 50, y en la época disco sí, vuelve más bien la época o la moda también de los 50s y 60s, ¿no? Los afros también. Ya, los afros, bueno, en el hipismo no hay afro. vamos en orden. Esta época es de los 50 a los 60, ya pues luego en los 70, llegando ya bordeando los 80, comienzan los afro, la música disco, vuelven los pantalones de mangas anchas, vuelven las plataformas. Entonces, ahí sí se aplica un poco esto de que, ¿cómo dicen que la vaca se olvida cuando era ternera? Dicen popularmente, ¿no? Entonces, acordémonos un poquito cómo lucíamos de jóvenes, que hacíamos unas barrabasadas a nuestros padres también. No estoy justificando malos comportamientos de nadie, pero lo que quiero decir es que el trueque que planteo siempre sigue en pie. Que los chicos con toda esa capacidad tan auténtica que tienen ahora para decir las cosas a su manera, para pues introducirse como lo han hecho en esto de la tecnología sin problema alguno, para tener la sensibilidad que tienen para las artes, es sorprendente eso. Están realmente una generación absolutamente digital, ¿no? Nosotros no. Pero entonces, ¿dónde viene el trueque? Eso exactamente. Acéptennos nuestra experiencia y ustedes compartan lo que están viviendo ahora. Esto, si lo hacemos con respeto, pues creo que nos va a ir bastante bien. Esta es una de las razones por las que hemos invitado a James Patterson, una de las bandas extremas, ¿no?, de metálico acá. Tuvimos ya un encuentro de generaciones tan diferentes, la de él con la mía. Sin embargo, créanmelo, nos dimos un abrazo así con mucho cariño, conversamos muy a gusto, me quedé gratamente impresionada. Yo les invito, ahora que viene James Patterson, escuchemos lo que tiene que decirle. Me gustaría que igual si en un momento cuando él venga pues pueda participar Andrés, Omar, en la entrevista, Flavio, yo no sé. La idea es eso, tener un espacio libre de conversación donde podamos también escuchar al otro qué es lo que tiene que decirnos. 9:20, gracias Flavio. Y vamos a la música. Pues tenemos acá, habíamos seleccionado un tema de Eva Illón, una de las grandes de la música peruana, y Propiedad Privada, eso es lo que vamos a oír. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Para despedir

70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 9:30 a.m, hora de Ecuador. Y miren ustedes, tenemos una nota que nos comparte Patricia Ortiz para esta mañana en Juntémonos en la Casa. Hoy en Japón, ¿sabía usted que es tan popular beber agua inmediatamente al levantarse en la mañana? Además, pruebas científicas han probado estos valores. Para las personas mayores y con enfermedades serias, así como con enfermedades modernas, el tratamiento solamente con agua ha sido de mucho éxito, ciertamente. Por ejemplo, para la Sociedad Médica Japonesa, consideran ellos que hay una cura hasta del 100% para algunas enfermedades, solo tomando agua, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor del cuerpo, el sistema de corazón, taquicardia, exceso de gordura, bronquitis, meningitis, enfermedades del ojo, hemorroides, el cáncer, desórdenes menstruales, enfermedades del oído, nariz y garganta. Pero ¿cómo es este tratamiento? ¿Cuál es el método que debemos seguir para beber agua y curarnos solamente con ella? Al levantarnos en la mañana y antes de lavarnos los dientes, debemos beber 4 vasos pequeños de agua. Agua simple, no con ninguna hierba, con nada. Agua, agua pura. Debemos lavarnos luego y limpiarnos la boca, pero luego de eso no debemos ni tomar ni comer nada hasta después de 45 minutos. Después ya podemos comer, después de estos 45 minutos de espera, entonces podríamos comer o beber algo normalmente. Después de los 15 minutos del desayuno, o del almuerzo, o de la cena o merienda que decimos nosotros, pues no debemos comer ni beber nada por 2 horas. Aquellas personas mayores o enfermas que se les hace tan dificultoso tomarse los 4 vasos de agua de golpe, pues simplemente pueden iniciar con un solo vaso de agua y gradualmente aumentar la cantidad hasta 4 vasos por día. Entonces, no significa que tenemos que tomarnos uno tras otro, ¿no? Es durante el día y siguiendo estas recomendaciones. El método del tratamiento curará enfermedades de los enfermos y los demás podrán disfrutar de una vida más sana. Beba agua y esté saludable y activo. Eso tiene sentido, ¿no? Los chinos, los japoneses beben té caliente con sus comidas, por ejemplo. No agua fría, no agua fría, peor helada. Agua calientita. Y entonces quizás ya puede ser tiempo para nosotros adoptar sus hábitos de beber té o agua tibia mientras comemos. No hay nada que perder, solo se trata de agua. Con esto más bien ganamos un poco de salud. 9:37 a.m, amigas y amigos. Ah, pero lo que tú dices, ¿tomar agua caliente o al clima? Agua tibia. Es agua tibia, ¿no? Ay, Alice. Es agua tibia, entonces podrías comenzar desde mañana si bajas un poco de peso. Bien, la verdad es que el día viernes tiene como un sabor especial, digo yo. Tiene un saborcito especial, ¿no? Y a pesar de que el día de mañana igual vamos a hacer cosas, pues tenemos mucho que hacer en casita, pero sí, en todo caso, no tenemos la premura de transportarnos, por ejemplo. Estamos un poco más relajados. Vamos con música, Omar. tenemos al grupo Quimera, Leña Verde, es el tema que ellos interpretan el día de hoy, viernes 7 de febrero. El día de ayer estuvo con nosotros Consuelo Mancheno, quien nos comentaba acerca de este libro que ya está a la venta en Librimundi, Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito, y precisamente decíamos que hay una serie de datos que son de suma importancia, contados de una manera amena, de una manera agradable. Entonces, pues, qué bueno fuera, ¿no?, que cada barrio quiteño tuviera su propia historia. Hay testimonios también de personas que han vivido 30, 40 años en este barrio y que cuentan cómo eran algunos espacios. Por ejemplo, ahí está sobre el Palacio Najas. ¿Ustedes saben cuál es el Palacio Najas? ¿Han escuchado cuál es el Palacio Najas? Bueno, miren ustedes, la señora Aida Najas de Yepes da un testimonio sobre la construcción de lo que hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores y que en sus inicios perteneció a sus tíos José Najas, de nacionalidad libanesa, y su esposa Susana de la Bell, de nacionalidad francesa. Fueron los dueños de esta mansión la misma que fue adquirida en 1928, y el arquitecto Francisco Durini fue quien la construyó. Allí vivió toda la familia Najas hasta el año de 1934. Su principal fachada estaba con frente a lo que hoy es la avenida 10 de Agosto, cuando era la calle de una sola vía, cuando en Quito habían tan pero tan poquitos carros. Sus interiores, los interiores de este Palacio Najas, eran lujosos, los graderías estaban hechos con mármol de Carrara y los pasamanos de hierro forjado y de madera. También se utilizó piedra laja en los pisos bajos. Después, en 1934, se vendió la casa y pasó a ser la casa presidencial. Esto en el tiempo, en la época del presidente Federico Páez, el mismo que vivió allí por poco tiempo. La casa estaba en medio de jardines y también había una piscina rodeada de grandes enredaderas con una huerta que se sembraba de todo. Esta mansión debía ser restaurada y así declararla parte del patrimonio de la ciudad, comentan muchos entendidos. Solíamos, nos cuentan, ir de paseo a Huápulo, tomábamos el tranvía que nos dejaba en la avenida 6 de Diciembre y Colón, y desde allí caminábamos hacia lo que hoy es el Hotel Quito, atravesando Chaquiñanes hasta llegar a la piscina que existía de agua helada. Allí hacíamos un picnic y luego regresábamos a casa. La vida era muy diferente, muy tranquila, y todos nos conocíamos. Éramos amigos y pues nos visitábamos y teníamos tiempo para charlar. Este es uno de los relatos que nos hace Consuelo Mancheno sobre el Palacio Najas en su libro Historia y Memoria Colectiva del Barrio Mariscal de Quito. ¿Cuál es el Palacio Najas? Es el que está en la 10. El Palacio Najas es lo que ahora conocemos como la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ubicas esto? ¿Por dónde? Dígame la dirección. Por las calles. Bien, a ver, parece que nuestro querido amigo está un poco distraído. Mira, no, estoy bien desubicado con las direcciones. Bueno, este Ministerio de Relaciones Exteriores, pues es lo que hoy, en este momento, es la avenida 10 de Agosto. ¿Sí conoces? La sí. Avenida 10 de Agosto. Y entonces, hace algún tiempo, no sé si hasta ahora está ahí todavía el almacén El Globo, por ejemplo. Ah, ya sé dónde es. Sí, entonces. Y atrás es la canción. Ah, ya sé dónde ya. Es. Claro, no, sí, súper lindo. Te va a hacer bien leer este libro porque te vas a ir ubicando, entonces, respecto a algunas direcciones. Ayer de noche estuve pensando mucho en ese libro. Estaba yo por la Mariscal. Y claro, me puse a pensar en este libro que me puede orientar a la historia, en vez de solo lo que vi ayer. O sea, gente tomando. Pero claro, este libro me puede orientar mucho más acerca de la historia de la Mariscal. Pero claro, y además hay una cuestión. Ayer, ahora que dice esto, Flavio, gente tomando. Ayer Consuelo Mancheno nos decía, es que la Mariscal no es la Plaza Foch. Eso no es toda la Mariscal. La Mariscal no es, ¿cómo llaman ahora? La zona. No, eso no es solamente la Mariscal, es parte de la Mariscal. Por desgracia, un sector que está bastante desvalorizado en este momento, no es ningún secreto, que es un espacio donde hay mucha violencia, mucho trago, mucha droga, mucha prostitución. Omar acá comenta, muy caro, dice las cosas también. Miren ustedes, yo tomo de todas estas informaciones porque sí, los chicos pasan bastante tiempo por ahí. Entonces, la verdad es que, ¿a dónde vamos? A la zona, ¿no? Pero también hay unas historias bastante truculentas en la famosa zona. Entonces, pero la zona no es toda la Mariscal. Es una parte de la Mariscal. Y miren ustedes, ya Consuelo Mancheno nos decía ayer, con mucha pena quienes habitamos ahí, reconocemos realmente que esta zona o la Plaza Foch y todo lo demás se ha convertido realmente en zona de alto riesgo. Así es que, no son mis palabras, hemos escuchado una y otra vez esto, ¿no? Entonces, historia y memoria colectiva del barrio La Mariscal de Quito por Consuelo Mancheno. decíamos, ya puede conseguirlo también en Libri Mundi. En 15 minutos serán ya las 10 de la mañana. Vamos a ubicar reflexiones de Romel Lakieta, que este día no nos acompaña, pues tiene una afección médica. Entonces, como buen viernes que es, vamos a seguir con más música. Tenemos Rubén Blades y el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Este tema se escuchó muchísimo en los años 80 y se bailó también, ¿no? Otra vez estaba el Cristo de palo pegado a la pared, y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Bien, amigas y amigos, este era un tema de Blades. Y ahora pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. En 8 minutos serán las 10 de la mañana. Hacíamos alusión precisamente al volumen número 3 de Empodérate, cambia tus emociones y vive a plenitud. Este es un libro, es un trabajo realizado, un trabajo de investigación. Está dentro de la programación neurolingüística y pertenece a Hernán Cajiao. Y entonces dentro de este libro alcanzamos a leer, por ejemplo, ¿qué hacer con nuestras emociones? Entonces dice, pues, sería importante hacer un ejercicio. ¿Y de qué se trata este ejercicio? Dice lo siguiente: escriba 3 emociones suyas que quisiera descartar de su vida. Le voy a pedir de favor que primero haga este ejercicio, dice, antes que siga leyendo. Luego de haber escrito estas 3 emociones, entonces podría adivinar, de acuerdo a la experiencia, las respuestas que la gente escribe. Por ejemplo, miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría, la tristeza, son emociones que son bastante frecuentes en los seres humanos. Entonces, se hace un análisis de cada una de estas emociones y cómo canalizarlas. En nuestra vida, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Las decisiones son los órganos rectores de nuestras acciones, son la raíz de nuestro destino. Las decisiones que usted está tomando ahora no solo desembocarán en resultados en su presente, sino también se llevarán a vivir, lo llevarán a vivir de determinada manera en los próximos días y años. Ahora reflexione lo siguiente: cuando tomamos decisiones, siempre lo hacemos bajo la influencia de una emoción o un determinado estado emocional. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que por efecto de la ira o de la tristeza o del miedo mal manejado hemos tomado una decisión de la cual nos hemos arrepentido y que una decisión diferente habría podido hacer de nuestra vida, pues sea radicalmente diferente? En consecuencia, debemos permanecer alertas no solo a las decisiones que tomamos, sino también a esos estados emocionales que nos están empujando a tomar. Las emociones son el piso donde nos paramos para tomar decisiones, y las decisiones son los órganos rectores de nuestras acciones. Ustedes han escuchado tal vez esto de que no tome una decisión ahorita que está enojadísimo o enojadísima. Claro, porque a lo mejor pues no es la mejor decisión la tomada al calor de la furia, de la ira, del resentimiento, no puede ser así. Mejor siempre se habla de respirar un poquito, tranquilizarse y luego se toma la decisión. Siempre creo que será mejor por ese lado. Amigas y amigos, quiero contarles, quiero compartir con ustedes, por otro lado, que pues el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, también ganador del premio Casa de las Américas, participará de la 23ª Feria Internacional del Libro en La Habana, que se efectuará entre el 13 y el 23 de febrero del año 2014. Está invitado por instituciones cubanas, de intelectuales y también de artistas. En este año, este evento, la Feria Internacional del Libro de La Habana, tendrá como invitado de honor a Ecuador, y también participará nuestro presidente, Rafael Correa, quien dictará una conferencia en la Universidad de La Habana, y más tarde también presentará su libro Ecuador, de Banana Republic a la No República. Entonces, esta feria contempla intervenciones del Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez de Esquivel, el brasileño Frei Beto y el politólogo argentino Atilio Borón, entre otros escritores de talla internacional. La delegación ecuatoriana a la feria estará integrada además por 36 escritores y poetas. Ellos serán parte de 166 personalidades que se darán cita en la capital cubana, y pues para este gran evento participarán 135 casas editoras del mundo y se pondrán a la venta 2.5 millones de libros, entre ellos libros de autores ecuatorianos. Pues les decía yo que Romel Aquieta no pudo estar acá con nosotros, pero pues tenemos ya el material oportuno grabado con anterioridad para la mañana de hoy. Reflexiones. Reflexionando y sintiendo. Un espacio para abordar temas de interés social, coyuntura y cotidianidad. La vida desde la sencillez y la profundidad del sentir. Reflexionando y sintiendo, con la conducción de Romel Aquieta Núñez. Buenos días y bienvenidos a su segmento Reflexionando y Sintiendo. Mi nombre es César Salas y voy a reemplazar por un tiempo a Romel Aquieta. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco este día sobre algo que es muy importante y que creo que nos afectaría a todos. Esto es el estrés. ¿A quién no le ha pasado, a quién no le ha sucedido, que se siente medio mal, medio cansado, y al final preguntamos y todo lo adjudicamos a este nuevo mal, este mal de la nueva época, de la contemporaneidad, que es el estrés? Para ello, tengo a mi lado a una joven muy linda. Se llama Paola Jácomes, estudiante de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana. Pao, ¿cómo estás en este día? Hola, gracias por invitarme. Me encuentro muy bien. Un gusto estar acá con ustedes. Vamos a compartir un tema que es importante y sería bueno que lo tomemos en cuenta en toda nuestra vida y que hagamos algo con él. Bueno, en las sociedades modernas se vive y más que nada hay un desarrollo de manera acelerada. Nos enfrentamos cada día a fuertes demandas impuestas por el medio, provenientes de corrientes como el consumismo, la globalización, las cuales llevan a los individuos a cambiar su ritmo de vida, generando una serie de reacciones y estados emocionales tensos, los cuales impiden la realización de tareas específicas que pueden resumirse en una corta palabra, como lo habíamos dicho: el estrés. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el estrés para ti? ¿O cómo ven ustedes el estrés? Bueno, el estrés podríamos considerarla como esa situación en la que nosotros llegamos a enfrentarla de acuerdo a las demandas que tenemos y la poca capacidad de respuesta que en ese momento las damos. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra mente va a tener efectos y reacciones que no son las más adecuadas frente a las demandas que nosotros tenemos. Pero cuando por lo general nos referimos a esta palabra, creemos que siempre es algo malo, que cuando hablamos de estrés es algo malo. Pero no es así, ¿verdad? Hay un estrés también positivo. Cuéntanos un poquito. Claro, el estrés positivo que se lo podría considerar desde el aspecto bueno es esa capacidad, esa alerta, esa actividad que nos muestra como un llamado de atención que tenemos que enfrentar para realizar una actividad. Esto nos puede hacer ponernos mucho más activos, tal vez fortalecer nuestras habilidades, nos demande implementar nuevos planes, nos ponga a hacer mayores cosas para desarrollar el trabajo de buena manera, quizás ser mejores profesionales incluso. Claro que sí. En ese caso, esta herramienta o esta forma de alarma del cuerpo de ese estrés positivo nos ayudaría a llevar de mejor manera un trabajo, no sé, que lo tengamos que realizar inmediatamente o para el día de mañana, trabajar un poquito bajo tensión. ¿Quién no lo ha hecho? Pero ¿dónde surgiría entonces el problema del estrés? Bueno, podríamos llamar que una situación se torna estresante cuando la persona no siente que tiene la capacidad para reaccionar y usar las herramientas que tiene para resolver esa situación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a una situación y nosotros logramos responderla, esto no cabría al estrés, no daría paso a que se dé una situación estresante. Sin embargo, si nosotros no logramos responder a esta situación, lo que ocurriría es que empezaríamos a sentirnos agobiados, sin poder tener el control sobre esa situación, e incluso llegar a la parte donde tu cuerpo empiece a manifestarse. Empieza a tener problemas, dificultades, que tu cuerpo ya las manifiesta. porque no puedes responder a esa demanda que te está poniendo esa situación, tu trabajo, tu casa, tus jefes, tus estudios. ¿Cuáles serían esas situaciones que en la actualidad a las personas nos pueden generar estrés? ¿Cuáles piensas tú que son esas actividades? Por ejemplo, el estrés o las situaciones de estrés podrían estar relacionadas al hogar, al trabajo, a los estudios, a decidir si casarte, si no casarte, enfrentar una enfermedad, tal vez la pérdida de alguien, un accidente, una separación. Cualquier situación en la cual tú no puedas responder adecuadamente se puede tornar estresante, por más simple o grave que parezca. Pero, ¿y cómo nos vamos dando cuenta nosotros, o cómo podríamos darnos cuenta de que estamos entrando en una fase crítica de estrés? Por ejemplo, si tú identificas que tienes algo que resolver, una situación que enfrentar, y el momento que tú tienes que enfrentarte a ella y no sabes cómo hacerlo, sientes dificultad para planificar las cosas que vas a hacer, sientes dificultad o indecisión en hacerla o presión por no saber qué camino tomar de los varios que pudiste haber identificado, tú empiezas a sentir tensión, por ejemplo, muscular, empiezas a sentir presión del medio, indecisión. Cualquiera de esas situaciones que ya dejen de ser un estímulo para que tú te movilices a hacer algo y se convierta en una situación que te quite el sueño, que esté constantemente en tu cabeza, es una situación que se está convirtiendo en un posible fuente de estrés primario. Recapitulemos un poquito. Estábamos mencionando que muchas de las actividades que las realizamos cotidianamente, laborales, del hogar y todo, nos generan una tensión, un estrés. Pero en sí esto no es malo, sino la forma como abordemos esa problemática, si tenemos las herramientas para resolverlo. Caso contrario, sí se vuelve algo negativo y se expresa a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro diario vivir. Tenemos malestares físicos, tenemos a veces un sueño cortado, una preocupación constante, nos sentimos más fatigados, descansamos pero no nos sentimos recuperados. Son pequeños espacios donde se va mostrando que algo está pendiente, ahí hay algo que no hemos podido resolver. En este caso, las causas del estrés de esos agentes no los podemos eliminar porque diariamente estamos expuestos, así no lo queramos, a ellos. Por ejemplo, cuando retornamos del trabajo, de la escuela o de la tienda, del centro que salimos a comprar algo, nos vamos a topar con el tráfico, con el tránsito, con la gente, y todas estas situaciones nos pueden provocar a nosotros de estrés. Pero el problema no es ese, sino cómo nosotros damos respuesta a eso, qué herramientas tenemos nosotros para afrontar ese estrés. Ese sería el punto crucial para ir hablando. Pero hay que saber detectar cuándo está siendo peligroso y cuándo no. Vamos a hablar un poquito sobre esas repercusiones que tiene en nuestro cuerpo, esos problemas que se van demostrando a través de nuestro cuerpo y un poco cómo enfrentar esta situación de estrés. En este momento nos vamos a ir con una canción de Juan Carlos Biglietto denominada La vida es una moneda, la cual me gustaría que le presten mucha atención porque nos va a dar algunas pautas de cómo deberíamos manejarnos en nuestro diario vivir. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que habla de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. te sueña que suena. La calle sigue, que sigue. El taxi gira, que gira. El Sri Lanka avenida. Los días cantan la historia del hombre a borde del hombre. Los días cantan mañana. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Esta fue la canción La vida es una moneda de Juan Carlos Biglietto. Bueno, hemos estado abordando el tema del estrés. Estamos en cabinas con Paola Jácome, estudiante de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, con quien estamos debatiendo un poquito sobre este tema, sus causas, sus efectos y las repercusiones que tiene en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir este problema. Cuéntanos, Pao, ¿cuáles serían las características y síntomas en nuestro organismo que muestra el estrés? Bueno, nosotros podemos ver que el estrés se manifiesta en nuestro cuerpo de distintas maneras. Muchas veces nosotros no comprendemos que nuestro cuerpo nos está ya dando pistas de que estamos tal vez no manejando el estrés de buena manera, no enfrentando las situaciones que nosotros tenemos diariamente de la forma correcta, pero no prestamos atención. Así que ahora vamos a hacer como una pequeña síntesis de todos los síntomas que nuestro cuerpo nos muestra cuando está enfrentando una situación de estrés. Por ejemplo, es muy frecuente que se afecte todo lo que es piel y mucosas. Estos llamados fuegos, estos llamados erupciones cutáneas, es la primera muestra de que nuestro sistema corporal está manifestándose por una situación que le está causando malestar. El sistema o el aparato digestivo, la gastritis. ¿Quién ahora no habla o dice que tiene gastritis? Que porque no come bien, que porque tiene preocupaciones, esa es también una manifestación de estrés. Incluso ese no comer bien obedece a ese ritmo que tenemos muchas veces acelerado, ¿no es cierto? Ese constante estar haciendo cosas, preocupados de un lado al otro, sin darnos tal vez una pausa para nosotros, para nuestro descanso, para una actividad que a nosotros nos saque de la rutina. ¿Qué otras cosas podemos ver? Claro, también podemos ver que todo nuestro descanso, nuestro sueño se ve alterado. Los trastornos del sueño pueden ir desde exceso de sueño o incluso falta de sueño, el llamado insomnio. Hay personas que frente al estrés prefieren como desconectarse de este mundo a través del sueño y de esa manera puede alejarse un poquito de la situación. Otras, por el contrario, les quita totalmente el sueño. En la noche están caminando por la casa, no pueden ni ver la televisión, ni descansar, ni nada por el estilo. Su mente está totalmente conectada a la preocupación todo el tiempo. Bueno, nuestros amigos oyentes ya pueden ir revisando si algo de esto les está pasando, si alguna de estas situaciones se asemejan a las que están viviendo, para que vayan tomando en cuenta, ¿no? Y le presten mucha atención, porque pronto vamos a estar dando como algunas alternativas para esta problemática. Pero sigamos un poco más con estas consecuencias que tiene, o estas características y síntomas que se muestran en nuestro cuerpo por causa del estrés. Claro, por ejemplo, también tenemos las dificultades con la memoria, con la concentración, aquello que queremos decirlo y no sabemos cómo hacerlo, no recordamos dónde lo pusimos, no recordamos qué hicimos o qué íbamos a hacer, no podemos concentrarnos en una lectura porque nuestro pensamiento está hilado a otras situaciones, nos cuesta trabajo mantener ese ritmo constante, sea en los estudios, en el propio desarrollo laboral. Se vuelven alterados todos estos sistemas de trabajo que tenemos. También podemos ver dificultades a nivel de la cuestión reproductiva. Tanto hombres como mujeres pueden sentir afectación a nivel de su desempeño sexual. Por ejemplo, los hombres pueden tener dificultad en las erecciones, las mujeres incluso pueden tener alteraciones en los periodos menstruales, e incluso uno de los grandes resultados o consecuencias de la infertilidad. Esto también está ligado a cuando alguien está embarazado, a los famosos embarazos de alto riesgo. Cuando una mujer está embarazada, las situaciones estresantes afectan el desarrollo del niño. Por lo tanto, todos los cuidados o los requerimientos que necesite para que ese embarazo se torne viable se convierten en algo mucho más concentrado o de mayor cuidado, y al mismo tiempo esa situación se convierte en estresante si no la sabes manejar. Claro que sí, es una situación causada por el estrés que al final de cuentas nos produce mucho más de estrés. Muchas veces de a poquito, sin darnos cuenta, vamos entrando en estas repercusiones sexuales que hablamos, vamos entrando, y para salir de ello implican un tratamiento que es muchas veces mucho más largo y complicado, y caro sobre todo. Entonces, antes de llegar a esas, vámonos dando cuenta de los problemas que nos puede causar el estrés, las repercusiones que tienen nosotros, para poder evitarlas a tiempo. No sé si hay algo más que se ha afectado o que algún síntoma que podamos nombrar. Claro, por ejemplo, lo más visible que nosotros tenemos, nuestro peso. Y nuestro peso nosotros a veces medimos a través de la ropa cuánto hemos subido o cuánto hemos bajado. Cuando estamos estresados, en ocasiones tendemos a comer mucho o a dejar de hacerlo. O subimos en gran cantidad el peso o lo bajamos. Ese es otro de los problemas con el que se puede lidiar. Sobre todo el estrés afecta a nuestro sistema inmunitario. Cualquier enfermedad va a ser oportunista en nuestro cuerpo y de lo que pudo haber sido eliminada con nuestras propias defensas se torna en algo grave, que necesitamos un mayor proceso, medicamentos, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico se encuentra debilitado. No podemos responder ante estos agentes estresores. Es decir, si antes éramos unas personas imbatibles ante las gripes, por ejemplo, cuando estamos en una situación de estrés, cualquier pequeña excusa nos sirve para que ya nos enfermemos. Vamos a estar constantemente más tiempo en el hospital, más tiempo enfermos, las gripes nos van a coger con más fuerza o cualquier otra enfermedad. Bueno, hemos visto algunas de las consecuencias que tiene el estar estresados en nuestro cuerpo. ¿Ya? Son afectaciones físicas que las podemos ver representadas en el peso, que las podemos ver en la piel, que las podemos ver en nuestro aparato digestivo y en otros elementos más. Entonces, a todos nuestros radioescuchas, les pedimos que estén muy pendientes por si algo de esto les está pasando. Como hemos dicho, es imposible eliminar todas esas causas que nos producen estrés. Pero el punto no es poder eliminarlas, sino el poder manejarlas. Y para ello, vamos a ver algunas pautas de cómo podemos ir eliminando. Recordemos que es importante que sepamos cómo manejarlas. Vivimos en un mundo, en una ciudad, en una urbe, donde todo es muy rápido ahora, donde todo se mueve al instante, y eso nos produce mucha tensión. ¿Ya? Vamos a tratar de ver algunas estrategias para liberar un poco esa tensión que nos causa todo lo del diario vivir y no caer en esas consecuencias tan graves. ¿Ya? Entonces, Pau, cuéntanos, ¿qué podríamos hacer para ir reduciendo esos niveles de estrés? Bueno, como habíamos dicho, las situaciones que tenemos que enfrentar son parte de nuestra cotidianidad. Los estudios, el trabajo, el hogar, las obligaciones que cumplir, es algo que no podemos evitar, pero sí podemos aprender a manejarlas. ¿Qué es lo que nosotros haríamos frente a una situación potencialmente estresante? La respuesta que demos va a ser la diferencia entre si se convierte en estrés o no. Por lo tanto, si estamos frente a situaciones que no podemos eludir y tenemos que afrontarlas, planifiquemos, evaluemos cuál es la prioridad que tenemos que resolver y emprendamos un plan de acción, un plan de trabajo frente a esa situación. Si tenemos tareas en el hogar y poco tiempo, ¿cuál es la prioritaria? ¿Cuál es consecuente a la otra? ¿De qué manera puedo organizarme? De esta forma, no se tornará el trabajo en el hogar algo tedioso o algo que me resulte cansado y fastidioso incluso. ¿Sí? Claro. Aparte de eso, siempre tenemos que darnos ese tiempo cuando lo organicemos. No solo para realizar las cosas rutinarias del trabajo, el hogar, tenemos que buscar un espacio para el deporte, porque recuerden que en cuerpo sano, mente sana. Tenemos que darnos ese tiempo para nuestro cuerpo, para alimentarlo, para fortalecerlo. Y también hay otros elementos en la cultura que nos pueden ayudar para liberar esa tensión. Por ejemplo, ir a eventos culturales, eventos artísticos, ir a ver obras de teatro, estar vinculados un poco a las obras o a las actividades artísticas nos puede ayudar mucho. O buscar algún entretenimiento en casa, algo que simplemente nos mantenga entretenida la mente y nos distraiga un poco de esas tensiones que las tenemos constantemente. Otra estrategia que podríamos y sería muy efectiva es que todos tengamos un libro en la cabecera de nuestra cama. Un libro que nos guste, puede ser una novela, un ensayo, pueden ser cuentos, puede ser poesía, algo que nos llame la atención, algo donde podamos refugiarnos un poco y, como les dijimos, esquivar un poco ese diario vivir, esa rutina diaria. Bueno, también podría ser muy útil en el típico caso que nos hallamos atorados en el tráfico. Podría ser una situación donde no podríamos verle nada positivo. El estrés, la bulla, el calor, la premura de llegar a algún lugar. Puede ser ese espacio el lugar perfecto para que la situación se convierta en estresante. Sin embargo, puede ser lo contrario. ¿Por qué no en ese momento colocar la música que a ti te guste? Prever y llevar la música que te guste. Bajar la ventana, dejar que el viento toque tu cuerpo, tu cara. Sientas esa sensación. ¿Por qué no pensar en algo que quisieras hacer, planificar, recordar un buen momento y hacer de ese momento que pudo haber sido algo desagradable una vivencia agradable? Excelentes estrategias. Hay una más. Por ejemplo, estamos en este mundo moderno, estamos muy atados a todo lo que es la electrónica, la televisión, la radio, el internet, el microondas, todos estos aparatos. ¿Por qué no desconectarnos un poquito de ellos? Y hay uno en especial que siempre nos tiene ahí como siempre pendientes, el teléfono, el celular. ¿Por qué de vez en cuando no apagar ese teléfono y, junto a lo que dijo Pau, poner un poco de música y más bien relajarnos? Estrategias las hay. Creo que sería de identificar qué es lo que a cada persona le gusta. ¿Con cuál de estos aspectos se siente mejor realizándolo? Esas serían las estrategias que nosotros les podemos ofrecer en este programa. No sé si hay algo más, Pau. Bueno, tal vez como para concluir un poquito todo este tema, recordar que como seres humanos estamos dotados de herramientas. Tenemos la capacidad de buscar los instrumentos que nos haga falta para operar en el medio en el que estemos. Es decir, si tenemos una situación que enfrentar, primero identifiquemos qué es lo que necesitamos realmente hacer, qué es lo que se nos está pidiendo que cumplamos y movilizarnos hacia ello. El estrés muchas veces también implica querer hacer más de lo que en realidad se nos pida o en esas circunstancias se necesite. Por ejemplo, ahí podríamos sugerir mucho a las personas que tomen en consideración que no somos robots ni somos máquinas. Somos seres humanos que tenemos derecho a distribuir nuestro tiempo en trabajo, en diversión, compartir con la familia, con los amigos, descansar y vivir una vida a plenitud integrando todo lo que tenemos que hacer y distribuyendo nuestro tiempo y nuestra energía para todas ellas, esas cosas que tenemos que hacerlas. Qué valiosos consejos y qué valioso conocimiento hemos tenido el día de hoy. Antes de cerrar, nos vamos a ir con una canción de Víctor Heredia denominada Coraje. Ya regresamos después de esta canción. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción. ¿Con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Flota de gigantes barcos de azul, habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiches la libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Todas las puertas de par en par, para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor. Que la consigna crezca como el amor. Y canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje.

a veces muchos temores o prejuicios en el hecho de ver a los chicos con ropa negra, con tatuaje o con piercings, o el cabello largo, en fin. Y entonces inmediatamente en muchos de los casos los asociamos ya con la delincuencia, con la droga, con el alcohol, con un montón de cosas. Y llegamos a extremos hasta de calificarlos con epítetos, nos pasamos de calle o simplemente conozco que inclusive hay provocaciones, ¿no? Para a ver quién salta primero, un poco así. Todo eso como que hay que eliminarlo. Yo insisto y voy a seguir insistiendo en el respeto que debemos tenernos y el respeto que debe haber a la diferencia, ¿no? A mí me gusta esto, a ti te gusta lo otro, pues me respetas, yo también te respeto y no pasa nada. No me gusta no me gusta esa percusión. Bueno, puedo escuchar otra cosa, pero no significa que porque no me gusta, pues tengo que ofenderte, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que hablar bastante sobre estas culturas urbanas que a veces nos asustan, nos sorprenden. Hablamos de que, ay, qué tiempos estos, ¿no? En mi tiempo, jamás. Claro, por supuesto, en el nuestro. Pero es que ahora estamos viviendo otra etapa de la vida. Entonces tenemos que ponernos muy claros en eso. Bienvenido, Peter Son. Hola, ¿qué tal? James. Bienvenido, James. Y pues el día de hoy nos acompaña también Andrés, está Flavio. Omar se integra enseguida. Y simplemente decirte que esta es tu casa. Bienvenido, gracias. Comenzamos, James Peterson, es, como ya dijimos antes, vocalista de una banda extrema de metal, como es de Eutanos. También nos estaba contando Andrés que es cierto, ¿no?, que le arreglaste el hombro aquí a nuestro Andrés. Hace algunos años tuve una lesión y con el caballero aquí presente, también aparte de ser músico, es quiropráctico. Ajá. Entonces me ayudó en esa partecita de salud. Bueno, vamos con preguntas un poco generales para todos los que nos están escuchando. Yo también yo quisiera saber. Dicen que algunas veces uno preguntando puede parecer ignorante, pero precisamente es para salir de eso. Uno pregunta porque no sabe. James Peterson, ¿existe la música satánica? Como muchos se lo denominan, le encasillan así. ¿Existe? Pues, o sea, claro que sí. Hay música que, o sea, sí, está directamente dirigida hacia el diablo, el demonio, no sé, ¿no? No es el caso nuestro, pero existe, sí, hay un montón de músicos que, por ejemplo, a ver, como que una de las bandas más no representativas, pero se me fue el nombre. Bueno, pero bandas que siguen al pie de la letra los libros de Antonio Lavey, la Biblia satánica, ese tipo de filosofías. Entonces, así como igual hay música cristiana, mormona, no sé. Entonces, sí, en verdad sí existe un tipo de música satánica. ¿Hay alguna diferencia entre música satánica y música que le gusta hablar sobre temas ocultos, temas paranormales? Porque si hablamos así de música que las letras son sobre espíritus, sobre fantasmas, todo eso, eso lo podemos encontrar en bastantes géneros. De hecho, dentro del hip hop hay un como subgénero, digámoslo así, que es como dark hip hop. Y es hip hop como el que escuchamos con las bases y ellos cantando, pero las temáticas son siempre así: fantasmas, cementerios, ouijas, las temáticas. ¿Crees que hay una diferencia? Pues ahí no. ¿El satánico vaya enfocando precisamente algún tema en específico? Ahí tendríamos que ver que, claro, solo es un tipo de, como dije, filosofía, ideología, y que a la final, hay rock, metal. No sé, pues hasta salsa ahí dedicada al diablo, así. Sí, igual esta sí la conozco. Bueno, no es salsa, pero ponte esta canción. Tiene los ojos negros. Es una canción al diablo, así. Y creo que muchos la han bailado, de hecho. Dentro de todo esto, ¿existen géneros musicales que tienen, es más frecuente, más usual, que hablen de este tipo de temas? Pues sí, generalmente el black metal, como que una buena parte de la corriente habla sobre satanismo. Y sí, muchas veces escuchas bandas y escuchas que dicen Baphomet, qué sé yo, Satanás unas 10 veces por tema, entonces como que queda muy claro que... Pero sácame de una duda, ¿ellos lo dicen porque ellos les gusta la temática o en serio son creyentes? Así como un creyente, digamos, cristiano, tiene su banda de rock cristiano y ellos le adoran porque son totalmente creyentes, ¿asimismo ellos son creyentes? O sea, ¿lo creen religiosamente? Yo imagino que hay de las dos partes, ¿no? O sea, puede haber gente que lo crea y base su vida en eso, y también gente que busca el marketing y sabe que eso es lo que vende dentro de ese género, o sea, que no... Sí, en verdad, o sea, las cosas como son, ¿no? O sea, también hay gente que solo va a utilizar el nombre del demonio para sus fines, así. Y en verdad, algunos hasta, por ejemplo, el vocalista de Slayer, él dice que es católico, pero las letras son las más satánicas que hay en la historia, así, entonces como, no sé, hace un buen dinero él, ¿no? ¿Qué hay de los otros grupos, como Dark Throne, como Mayhem? Ellos vemos que los videoclips son bastante elaborados. De hecho, la fotografía, o sea, técnicamente hablando, son muy buenos. Y obviamente los videoclips de ellos tienen bastantes temáticas de satanismo, de muerte sobre todo. Claro, pues, como te digo, o sea, no sé, ahí sí tengo un tremendo respeto por bandas como Dark Throne, pero más por lo que son bandas que se han mantenido en... Bueno, en un estilo, porque han variado, pero tienen todas sus... No sé, letras son más oscuras, más que directamente exacto. Ellos no están diciendo Satán, Satán, Satán a cada rato, sino ya elaboran más sus ideas y esto. ¿Dónde es más elaborado o dónde surgió más el black? Yo tengo entendido que es por el norte de Europa, Europa nórdica. Ajá, o sea, nace de Inglaterra, de los Venom, que hacen el álbum Black Metal, que en verdad, como dije, era solo un rock and roll satánico, más rápido. Y después, pues, en Noruega toman las riendas y empiezan a hacer lo que es el black metal ya más sucio, más estridente, y se hace famosísimo. O sea, de hecho, creo que de las 10 exportaciones que hace Noruega, una es la música. Uh-huh. Así. ¿Tú crees que hay algún tipo de estigmatización de la sociedad hacia alguien que le gusta precisamente la música así más fuerte, ya el black? O sea, por parte de, qué sé yo, los abuelitos ahí... Bueno, también los papás de algunos, o sea, que van a estar y dicen, ¿para qué hay de esas porquerías? No sé, no tiene sentido. Más es un gusto adquirido también. No sé, yo... O sea, a los 6 años no escuchaba black metal, por decirte, ¿cachai? Oía Michael Jackson, no sé, pero de a poco vas escuchando y te va interesando y entiendes la forma que tiene la música. ¿Y tú, digamos, has estado en conciertos que han sido efectuados en zonas residenciales? Digamos, por ejemplo, en alguna parque, pero que esté cercana a las casas. No sé, quería preguntarte para que no sé si en algún momento has podido visualizar la reacción de la gente. Que, o sea, que no va al concierto, sino que va a su casa, pero tienen que pasar por ahí. No sé si has podido un poco visualizar la reacción con respecto a la gente que está dentro del concierto. Claro, pues, un ejemplo así más que como residencial, por ejemplo, es tocar en la Tribuna del Sur, cuando es el domingo de ciclo paseo, por ejemplo. Entonces... Ah, ¿qué? ¿Y esos conciertos fue por alguna cosa en especial o...? No, la ruta de la música, entonces eran fines de semana, de meses de fines de semana de conciertos y... Pues, o sea, vos veías cómo pasaban, algunos tapándose los oídos, otros con admiración, niños pequeños cabeceando que veías que les gustaba, viejos que se quedaban ahí, disculpen por decirles viejos... Ya, gente mayor. Gente adulta. Que... No sé, se sentaba a escuchar a ver qué pasaba, ¿no? O sea, a veces también se van, o sea, estaba repleto y después como que, uy, no, esto no es lo mío. Pero, exacto, o sea, cuando tocas música extrema no estás esperando la aprobación de todo el mundo porque sabes que tienes un target, ¿no? O sea, hacia dónde está enfocado. Sí, no sé, no podría convencerle a mi abuelita de que le guste mi música. Listo, en todo caso, con respecto a la música satánica, me estás contando de que sí, o sea, las letras sí tienen ese enfoque. Ajá. Y obviamente también hay otro tipo de letras que son más oscuras, que no son precisamente adoración, sino tal vez temas como la muerte. Dentro del visual del black metal vemos que es bastante oscuro, pero tiene bastantes dibujos acerca de muerte, incluso un poco de contenido sexual. ¿Esto es en otros géneros o por qué esto se da en el black metal? ¿Cuál es la razón? Pues yo creo que un poco en cuanto a las portadas, por ejemplo, si es que... A veces tú tienes que saber si es que eres músico, que muchas veces los CDs se venden por su portada. Y tienes que llamar la atención, no sé, y también a veces es como una encomienda que se hace uno de vida, de que tiene que molestarle a quien lo vea, o sea, como tiene que ser lo más grotesco y sí, explicar toda tu ideología, lo que hablan las letras. Sabemos que hay un estigma por parte de la gente hacia los rockeros, los que precisamente escuchan música extrema. ¿Por qué crees que se dé? Porque no sé, o sea, de que existe el estigma, existe, se les tacha de alguna forma. Como decía Beatriz hace un momento, les ven, se cruzan de calle. ¿Cuál crees que sea la razón para que esto se haya dado? Porque esto obviamente debe tener un origen. Tal vez hubo algún suceso, de ahí esto pasó de rumor en rumor. ¿Pero cuál crees que sea el origen de todo esto? Que será, yendo un poco así hacia la historia del black metal, es como, o sea, hubo en Mayhem mismo la situación de que miembros de la banda se suicidaban, el uno le apuñaló al otro. ¿Todo eso es cierto? Entonces, sí, es cierto. Y claro, eso solo hizo que la banda se haga más grande y más famosa. Es cierto que uno de los integrantes de Mayhem, una muy famosa banda de black metal, se quiso suicidar, se intentó cortar el cuello en el bosque, ahí en un árbol en la noche, pero como tardaba mucho, entonces dijo, no, eso tarda mucho, se fue a su casa y se metió un tiro ya para morirse rápido. ¿Es esto cierto? Ahí sí, la primera parte no sé, pero de que sí se dio un tiro, eso sí. Claro, es la portada de un disco de ellos. Acerca de que muchos grupos de black metal en Europa nórdica queman iglesias. Sí hubo ese, el movimiento, el Inner Circle, que... ¿Es un movimiento? Claro, o sea, sí, es gente que se reunió para... Bueno, no sé cuántos son en verdad ni nada, sino es que lo tengo clarísimo, pero... Por ejemplo, el tipo de Burzum, el vocalista, sí quemó algunas iglesias y eran iglesias muy antiguas que tenían, qué sé yo, del 1300, hechas de madera. No es como acá que todas son de piedra, entonces no tiene objetivo. Aunque tendría que estar con un pico. Pero, claro, o sea, y sobre todo eran la manera de él decir por qué lo hacía era porque eran iglesias que habían tomado asentamientos de la cultura pagana de ellos, antigua, ¿no? Que sé yo, templos de Odín, de... O sea, no sé, toda la mitología en la que iglesia, para poder establecerse, destruyeron un templo mucho más antiguo para poner esta iglesia. Exacto. ¿Qué piensas todo esto de James Peter? ¿Qué piensa James Peterson de todo esto? Porque al fin y al cabo destruyeron un monumento, tú lo dijiste, 1300 años. Bueno, o sea, ahí sí, discúlpeme, pero a mí me parece que está bien. Sí, no, es una cosa bien fuerte, pero indica una radicalidad en el pensamiento de ellos. Y es como justo lo que dice, ustedes vienen, destruyen nuestra cultura, queman nuestros libros, obligan a toda la gente, como sería en nuestro caso a los indígenas, a creer en otra cosa por la fuerza, o sea, y entonces él dice como que, ¿por qué yo no voy a actuar igual? Sí, pero, no sé, si nos basamos en eso, ¿no crees que se estaría destruyendo un patrimonio? Porque 1300 años, ya es claro, como que bastantes años. Puede que haya sido un patrimonio arquitectónico. Exacto, o sea, son cosas así, pero eso pasó allá y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. sí, o sea, es fuerte, ¿no? No es que yo lo... O sea, sí lo consideré más de joven y todo, pero más bien ahora es como mejor vencer este tipo de cosas con ideología y con hechos. O sea, no tienes tampoco que venir al mundo y cambiar a todas las personas, porque no puedes, somos demasiadas humanos en esta tierra, sí, y hay demasiadas creencias y cosas como para poder, o sea, no tienes que encargarte de eso en tu vida, sino tú hacer tu cosa y de repente, si vienen fans de Utanos así que me dicen, oye loco, yo antes era cristiano, así, escuché tu música y dejé de creer en eso, o sea, para mí es... ¿Sabes? Es el efecto contrario, hay gente que dice, yo antes vivía así y escuché música cristiana y he cambiado. Podemos que es el efecto contrario, pero con tu música. Exacto. Bueno, para hacer solo un aporte para nuestra conversación, puedo decir que la idiosincrasia ecuatoriana es la que nos hace todavía tener cerrado el pensamiento en cuanto a nuevas formas de cultura. El hecho mismo de que casi el 90% del Ecuador es cristiano católico hace que, y es un, como un fin para todo, ¿no? O sea, siempre lo nuevo trae temor, siempre cuando ven una gente que no es parecida o similar en su vestimenta, en su comportamiento, ya es un producto de rechazo. Entonces, de mi forma de aportar es como decir, cuando leía algo que decía que los tatuajes no te hacen un delincuente y el hecho que lleves una corbata tampoco te hace una persona decente. Es los valores que uno se adquiere, creas en lo que creas, creo que la base es el respeto. Yo no creo en la tolerancia, que eso es un mal ecuatoriano también, de mi forma de pensar, porque la tolerancia tiene un hilo muy corto donde se vuelve hipócrita, por decirlo, ¿no? Para mí es la aceptación, o sea, tienes que aprender a aceptar a las personas como son y ante todo ser tener empatía, ¿no? Ponerse en los pies de la otra persona para saber por qué toma la decisión de buscar este tipo de culturas. Eso. Andrés, ¿tú tienes tatuajes? Sí. Ah, pero no están a la vista, no, o sea, no has tenido problemas. ¿Tú tal vez tienes tatuajes? También 8 y tampoco están a la vista, a menos que cante. Yo he tenido conocimiento de casos de gente que ha tenido que quitarse los tatuajes para poder conservar su trabajo, que tenían, por ejemplo, en la mano tatuada una cabra, y han tenido que removérselo porque le iban a botar del trabajo. ¿Por qué se da este estigma, se le está echa así a la gente que tiene tatuaje? Simplemente es pintura sobre su piel. Claro, representa algo, pero en sí está en su cuerpo. Claro, como dices vos, Pana, es como no te hace nada. Un tatuaje es como, no sé, como si alguien topó una hornilla caliente y se quemó la mano, no lo vas a estigmatizar por eso, ¿no? ¿Me entiendes? Aparte, bueno, el tatuaje uno sí lo elige, pero... de ahí no, tengo 8 tatuajes, algunos son horribles así para, no sé, la sociedad, la gente normal, pero soy, fisioterapeuta y curo gente, la gente está feliz con mi trabajo y sí he tenido problemas a veces que alguien ve una señal del tatuaje, algo y como que se asusta o me ven con el pelo largo, pero es como, ahí sí en verdad pienso y digo, yo estudié, me preparé para esto, y a usted le duele, no a mí, entonces, no sé, pues así. James Peterson, ¿el satanismo es en sí una religión? ¿Se le puede categorizar así? ¿Tiene sus ritos, todo? Claro, justo como hablaba de Anton LaVey, tenía la primera iglesia satánica que se fundó en Estados Unidos, no sé, una casa en un barrio medio alto, una casa totalmente negra, donde tenían sus ritos y todo. También existe lo que es los satanistas, que no son directamente como adoradores al diablo, la cuestión, porque también como que hay que creer, o sea, creerías en el Dios bueno y el diablo malo. Así claro, como, no puede haber bien sin mal y viceversa. Pero también puede ser como que satanista, con lo cual yo me siento un poco más identificado, que es como tú formas tu propia divinidad en tu persona, o sea, tú lees libros, tú te, no sé, te culturizas y no sigues las reglas de como que de un dios, de algo ya preestablecido, sino sigues tus reglas y claro, pues de acorde con lo que quieres, ¿no? Hay gente que le gusta el conflicto, el caos y va a estar sumergido en eso. O puedes bien mantenerte fiel a ti y tratarte bien, ¿no? O sea, que no buscar peleas, así que preservar tu cuerpo de una buena manera, no sé, se me ocurre. Coméntame el satanismo, el que tú me dijiste, ¿cuál era el que dijiste que dirigió esta iglesia satánica? Anton LaVey. ¿Hay grupos de black metal que le dedican canciones a él? ¿Anton LaVey? Sí. O sea, la constitución mismo de Estados Unidos es la que permite que se cree la religión de Anton LaVey. Él es el creador de su propia Biblia satánica. Pero digamos que, como todo en el mundo, se llegó a popularizar de una mala manera. Y bueno, el señor tampoco ya está presente en vida. Entonces es manejado por sus hijos y es como que tiene otro rumbo, otra dirección de lo que es el satanismo que él practicaba. Quería hacerle una pregunta, James, para cortar este dato. Quería que, si puedes explicarles en qué se basa la filosofía de Utanos en sus letras y coméntanos un poco de tu gira en Brasil y de las producciones que estamos haciendo están haciendo así como es técnico, pensé que tal vez él estaba colaborando. Están haciendo para nuestra cultura en sí. Bueno, primero, la ideología se basa un poco, es como, o sea, no es exacto, pero por decirte, un anarcosatanismo, así nos reíamos la otra vez, pero es como uno propio, uno tomar las riendas de su propia vida, ¿no? No creer en libros ni en ningún tipo así de, no sé, de milagros y cosas que de repente, disculpen los que están oyendo, pero encuentran a la Virgen en cualquier cosa, o sea, no sé, de repente se cayó una piedra y ya le asemejan, o hasta en el ano de un perro, o sea, que ha pasado, lo he visto. No es por blasfemar ni tomarme mal este espacio, pero el humano ve cosas donde quiere, o sea, tenemos ese poder de hacer eso, entonces es como que más regir la vida de uno, sugestión. Y también, sí, pues tenemos temáticas de, no sé, drogas de Armagedón, sexo y alcohol, así que es totalmente solo una orgía de placer que te puede sumergir hasta, no sé, irse hasta ritos más paganos, cantos en sumerio a la luna, al fuego, cosas más arcaicas y ancestrales que son palpables y que están ahí cuando las necesitas, ¿no? O sea, más que un rosario me va a calentar hacer una fogata, ¿me entiendes? Y tú dijiste sumerio, tal vez ustedes también encuentren algo dentro de la cultura andina, ellos también tenían sus costumbres, ellos eran también, tú que dijiste ahorita, fuego, profundos adoradores del sol, ya que el sol era el que les traía las cosechas y todo eso. Ajá. ¿Tú crees que tal vez en alguna producción también pueda incluir esto? Porque claro, si hablan del fuego, pues la cultura andina que incluso es más cercana a nosotros. Exacto, sí, son, o sea, es otro tipo de, o sea, es otro dios que hay, pero exactamente está palpable y es el, en verdad, o sea, sabemos ya por astrología y todo que los términos son, o sea, que es algo palpable que está ahí, que permite que haya cosechas, que podamos vivir, que exista vida en este planeta. En cuanto a la gira por Brasil, pues bueno, estuvimos de gira 2 semanas, una en Colombia y una en Brasil, y de hecho hace 6 años más o menos, no hace mucho más, en el, no, sí, fuimos a Perú y fue una gira más corta, no hubo tanta repercusión como la otra que en Brasil pudimos compartir con referentes del metal mundial como son Crisium, Malevolent Creation, Vital Remains, que es gente que vive totalmente de esto. 6 meses se preocupan por sacar un nuevo disco y 6 meses giran por todo el mundo, entonces sí hay muchos metaleros en el mundo que aprecian todo este tipo de música. Y a la par es nuestra forma de trabajar. Somos unos obreros, eres un obrero de la música. Esa es tu forma anexa, aparte de tu carrera profesional, de poder vivir, porque lamentablemente es un mundo totalmente consumista. Entonces creo que también para aportar en algo se puede decir que el rock siempre tomó esa forma de ser un estilo de música contestatario, el estado rebelde, el de decir las cosas que la mayoría de gente callaba por miedo, por opresión o por cualquier cosa. Entonces por eso es un referente de la juventud, porque en sí la juventud tiene que ser contestataria, somos rebeldes, está en nuestros genes. Tal vez la juventud sea un estado, porque hay bandas que son íconos, que bueno, ya están ya bordeando sus 40 y tantos, y van, y son bandas que son íconos. En todo caso, estaba pensando yo, existe el rock cristiano, existe el reggaetón cristiano, está el hip hop cristiano. ¿Qué opinas tú, James Peterson, del black metal cristiano? A muchos lo odian, o sea, muchos blaqueros lo odian yo porque creo, dicen que es... Claro. Que es una como antítesis, así como decir inteligencia militar, no puedes decir black metal cristiano, o sea, son términos que no van juntos, así, porque, o sea, no sé, solo es porque música del diablo para Cristo, ¿me entiendes? Así, por disminuirlo así en palabras, pero no, o sea, simplemente ya existe tal cosa, pero es como ahí el metal nace como un movimiento contestatario, como algo para aclarar y decir como cómo están las cosas en el mundo, qué es lo que está pasando social, política, no sé, religiosamente, ¿no? Y de repente como, no sé, así como antes no podían escuchar salsa los católicos cristianos porque era algo que ayudaba a que la gente pueda tener sexo, así, conocerse. La marimba también. Ajá, entonces, pero de repente, no, ya, ahora es aceptado porque necesitamos dinero, se nos están yendo los creyentes, aceptemos, así, soy rock, pero solo si es cristiano, o sea, no sé. ¿Crees que cuando alguien recién se está metiendo al rock, el satanismo, el black, bueno, el satanismo dentro del black puede llegar a ser un poco de farándula para la gente? Como te dije, o sea, hacer unas cosas al revés y de un día para el otro y tanta cosa. Sí, existen esos puntos de... Hay gente que sí se toma el satanismo de una manera como que, ay, se tatúan cabras, chivos, y de repente al otro día se casaron y se volvieron cristianos, por decirte, ¿no? Y también hay esta cuestión de que en nuestra cultura católica te enseñan siempre que hay el bien y el mal, o sea, no hay intermedios ni nada, ¿no? O sea, como que... Entonces cuando tú creces y dices, ah, no quiero ser parte del bien, así, entonces obviamente te atraen más estas bandas, así que hablan sobre cosas que le asustan al resto, ¿no? Te das de ese tipo de... te atrae más, después ya te das cuenta que es lo mismo, o sea, como tampoco no es ni muy bueno ser totalmente correcto, porque a veces te van a tratar mal, vas a vivir una vida diferente, un estilo de vida no tan bueno, que también solo desviarte por las drogas y el alcohol, que tampoco te llevan a nada. En sí, tal vez, cada quien define su vida. Eso era algo que quería decirles la semana pasada, y era como que, como terapeuta, sé que cada cuerpo de cada persona es diferente. Entonces, ¿por qué la mente de cada uno no va a ser diferente también? O sea, hay que partir desde ese punto, que simplemente no... Tú no piensas igual que la persona que está al lado tuyo, en algo tienen que variar diferentes experiencias de la vida, pues no puedes juzgar a nadie, así en verdad. Puedes ser... O sea, antes yo decía como que odio total, rechazo al cristianismo, pero hay gente que encuentra en eso su estabilidad emocional y de vida, entonces no soy nadie para juzgarles, ¿no? El momento es cuando ya transgreden el espacio del otro, qué sé yo, se suben a predicar en espacios públicos, buses y cosas. ¿Ahí sí te molesta cuando suben en el bus? Sí, porque no tienes que obligar a nadie a nada, o sea, y es como ellos están ahí presionando y es su lucha, pero no tienen por qué. En la Plaza Grande eso sí es bastante constante, en la Plaza Grande hay siempre predicadores y algunos no es que solo predican, yo he escuchado que... O sea, yo he pasado por ahí y hablan de la cultura rockera y hablan bastante mal. Pero, sin embargo, todo lo que dicen es desinformación, es tergiversación de lo que en realidad es esta cultura. O sea, es como que le tienen una imagen errónea. Y tal vez este es el problema, la imagen errónea, que no se aclaran las cosas. Información que se pasa de rumor en rumor, sin ser algo verdadero. Vamos con un último mensaje de parte de Andrés, de parte de James Peterson, porque aquí Andrés, que ahorita está también trabajando con nosotros en la radio, pertenece a toda esta cultura del rock. Bueno, o sea, lo que quería aportar es que muchas veces aquí en el Ecuador se asocia a los conciertos de rock con drogadicción, alcoholismo y excesos, pero si nos ponemos a darnos cuenta que la cultura ecuatoriana es así en cualquier tipo de música, si vos vas a un concierto de vallenatos un viernes en la Plaza de Toros, vas a ver que todo el mundo se está alcoholizando de la misma manera. De rocola también. De rocola, de chicha, de lo que sea. Entonces, creo que la forma de que tiene de la persona cuando le da miedo es el rechazo. Entonces, eso es lo que aquí en el Ecuador todavía tenemos. Es un rechazo hacia una cultura que ya tiene institucionalizada, hasta es una forma de educación que en Inglaterra que se tomó. Eso puedo aportar. James, estamos muy agradecidos contigo. Muchas gracias por venir y participar aquí en Juntémonos en la Casa, Radio Casa de la Cultura. Gracias por participar con nosotros. De todo esto que hemos podido hablar, ¿qué sacas? ¿Algún mensaje? ¿Qué quieres decirnos? Bueno, muchas gracias por el espacio. Bacán poder venir por acá y sí, hablar un poco en programas diferentes que no solo son de rock y de metal. Nada, pues le invito a la gente que, o sea, en verdad, tengan la creencia que tengan, o sea, en verdad, leer la Biblia, por ejemplo, o sea, es como muchos ateos conocen más la Biblia que los propios creyentes, hay muchas cosas horribles y fatídicas como mandar a matar a los niños y eso, o sea, en verdad es como un Dios que ama, no hace ese tipo de cosas, y siempre invitarles, ya de una manera más fresca y tranquila, a leer libros de otras filosofías, o sea, así quieran Buda, Krishna, hasta el mismo satanismo, para uno mismo poder decir,

escuchando Juntémonos en la Casa. De la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Recuerden, habíamos anunciado para el día de hoy, pues, que nos acompañaban nuestros amigos de Vientos Andinos, y tienen un disco nuevito, lo tengo en mis manos, se llama Los Yamingos. Qué nombre tan particular. Y bueno, precisamente esta es una producción nueva de ellos y está con nosotros en este momento, pues, uno de sus integrantes. Yo quiero dar la más cordial bienvenida y decirle bienvenido siempre a Juntémonos en la Casa. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Galo Samaniego. Galo Samaniego. Soy el director del grupo. Soy el hermano mayor, por eso. El hermano mayor. Básicamente el grupo estaba conformado por hermanos cuando nos iniciamos allá a mediados de los años 80 en las aulas del Colegio Benito Juárez. Entonces, con mis hermanos, eran 5 hermanos, 5 integrantes, desde muy niños, ellos empezaron en la música junto conmigo, ¿no? Es toda una trayectoria, y hablaste de hermandad, y eso es cierto, ¿no? Yo recuerdo de aquellos tiempos, de los años 70, de los años 80, donde realmente la música latinoamericana, la música popular, tuvo un protagonismo ciertamente fuerte acá en nuestro país. ¿Recuerdas tú? América Latina, pues, vivía muchas dictaduras, y la música, el canto, fue una de las maneras de expresarse y de decir, y de denuncia, ¿no? Y por eso se llamaba canción protesta, acuérdate. La música protesta, bueno, tuvo su protagonismo, su mayor auge en los años 70, digamos que a finales de los años 60 mismo. Y uno de sus principales protagonistas fue el grupo Intilimani, grupo Quilapayún, grupo Iyapu mismo, grupo Iyapu de Chile, ¿no? Como representativos de la nueva música latinoamericana, podríamos decir, ¿no? En los años 80, el folclore latinoamericano, la música protesta, empieza a tomar otros tintes. Entonces ya no tanto como protesta, ya no como canción revolucionaria, sino ya con tintes más artísticos, ya con letras, ya se le canta a una mujer, a una flor, a un paisaje, a un país mismo, pero ya dentro de otro aspecto, ¿no? Así es. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Galo Samaniego, director del grupo Vientos Andinos. Bueno, Galo, coméntanos un poquito, en este momento, ¿por dónde ha ido la creatividad de ustedes? Tú eres compositor también, así, ¿sí? Es. Y entonces, ¿a qué has dado prioridad en estos últimos años al momento de componer, ¿no? De escribir. Básicamente, Vientos Andinos, como dice su nombre, ha sido ejecutor o intérprete de música con instrumentos de vientos, como las zampoñas, las quenas, los toyos, las tarcas, todo lo que usted puede imaginarse dentro de los instrumentos vernáculos de viento. Teníamos, como se podría llamar, como folclore pesado, así como hay el rock pesado. El metal, ¿no? Sí. Entonces, ya con los años, tenemos ya casi 30 años de esto de la música, fuimos cambiando poquito, y nos dedicamos al canto y a la composición, a las letras de las músicas. Tal es así que hemos compuesto bastante música nacional y bastante música andina. Tenemos precisamente en nuestra cabina este disco llamado Yamingos, de Vientos Andinos. ¿Qué tema podríamos escuchar en este momento, Gal? El corte número 4. El corte número 4, bien. ¿Esa es una composición tuya también? Sí. Bien, vamos a escucharlo y luego regresamos en esta conversación con Galo Samaniego del grupo Vientos Andinos. estamos frente a frente. Nos miramos con dulzor, nos miramos de repente, nos miramos con amor. Y así pasan los días, así pasa nuestro amor, y así pasa una pena, así pasa una canción. Escribimos un poema, escribimos nuestro amor, escribimos sobre arena, escribimos la canción. Tan solo un sueño hermoso y terminó. Poema singular de una ilusión. No, no, no, no, no. Porque no quiero, ya no quiero más tu amor. Porque no quiero, ya no quiero más dolor. Once de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos, está con nosotros Galo Samaniego, director del grupo Vientos Andinos, uno de los grupos realmente con una importante trayectoria dentro de la música popular ecuatoriana, la música popular latinoamericana. Y sí, ¿no? Nos da un poco de nostalgia recordando estos tiempos del teatro universitario, por ejemplo, ¿cómo no? Donde habían estos encuentros de música latinoamericana, donde pues realmente habían grupos como Ilinisa, pues Hatari, los Cuatro del Altiplano. Los mismos Pueblo Nuevo. Altiplano de Chile, recuerdo, Rumbazón, como no, los festivales soneros, sí, así es. Infinidad de grupos había, sí. Ese fue una, realmente yo creo que fue un semillero y una época muy rica en música, ¿no? En creación, en poesía también. También yo digo que en solidaridad, sí. se sentían otras cosas. Ahora, Galo, ustedes van a presentar un nuevo trabajo y lo van a hacer en el Teatro México. Coméntanos un poco de esto. Hemos preparado un concierto en el cual vamos a presentar música tradicional ecuatoriana, música clásica, como la bocina, van cantando por la sierra, un San Juanito muy bonito del norte de la provincia de Imbabura, carabuela. Hemos escogido temas así, ¿no? un yumbo del maestro Guevara, no es del maestro Guevara, de Carlos Bonilla Chávez, maestro Carlos Bonilla Chávez, que lleva como título Atahualpa. Una maravilla, ¿no? Sí. Yo creo que es uno de los emblemas dentro de la música. Es un tema que lo tenemos grabado en nuestro primer trabajo fonográfico, que lo habíamos hecho con J. Rivero Guzmán, para el sello Onyx. Onyx. Sí. Entonces, en segunda instancia vamos a presentar temas de creación propia, ¿no? Está dentro del folclore, como habíamos hablado al principio, un poquito de folclore pesado. Ustedes habían escuchado esto, folclore pesado. Ahora mismo que hace un momento hablábamos de rock pesado, de heavy metal, en fin. Miren, también ha habido folclore pesado. ¿Cómo es eso, Galo? Este es temas ejecutados con zampoña, percusión y son muy ricos. En el corte de los Yamingos está más o menos así, ¿no? Bien. Yo quiero agradecer a Galo Samaniego, invitar a todas y todos ustedes, amigas, amigos, el día de mañana, pues hay un encuentro realmente especial con Vientos Andinos en el Teatro México. Entonces, es una cita a la que no podemos faltar. Realmente, felicitaciones, un abrazo a todos. Muchos años realmente de camino fructífero, de realmente un aporte artístico a nuestro país, Galo. Y nos alegra enormemente que ya estén con otro hijito más también, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, bienvenido siempre a su casa. Y ahora vamos a cerrar esta conversación con este tema. Es folclore pesado, ¿no? Sí. El Los disco Yamingos. Se llama Los Yamingos. Mil gracias. Gracias, Beatriz. 11 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, es hora también de despedirnos. Lo vamos a hacer con Canto de la Cuculí, es del grupo Quilapayún. Recuerden ustedes, para el día lunes a las 9 de la mañana nosotros iniciamos ya, juntémonos en la casa de 9 a 11:30. Gracias su sintonía, gracias sus comentarios, y pues a Omar, a Flavio, a Diego, pues un abrazo, mil gracias, hasta el día lunes. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía.